con el rally fue prácticamente testimonial. Entonces nosotros, con el lo que hacemos todos los años es ir a visitar, lógicamente, a todos los posibles, a todos los ayuntamientos posibles colaboradores. Este año, con más razón, porque han cambiado absolutamente todos los alcaldes de todas las poblaciones, ha habido unas elecciones y han cambiado todos los alcaldes de todas las poblaciones que nos afectaba el rally. Entonces nosotros hemos estado en contacto, tuvimos una reunión con el concejal de deportes, con Antonio Martel, y la verdad es que la acogida ha sido extraordinaria y se han brindado, bueno, pues a colaborar en la medida de sus posibilidades con el rally, y sobre todo yo creo que con una visión de futuro, es decir, que yo creo que este año van a colaborar un poquito y posiblemente el año que viene puedan colaborar más, porque ya hemos estado hablando de intentar que incluso los vehículos hacer un reagrupamiento ahí en el bosque, en Ubrique, y poder de cara al año que viene mejorar un poco esa línea de colaboración. Esta ha sido un poco la historia de la colaboración del ayuntamiento, ¿no? Ha sido, ya te digo, ha sido un poco, ellos han puesto, dado que se han encontrado lógicamente a la altura que están de año, los presupuestos prácticamente liquidados, pero ellos han querido estar en el rally y nosotros estamos encantados y agradecidos de que hayan vuelto. Cambiamos de asunto. Dentro del apartado que venimos dedicando a la información plenaria, hoy nos centramos en los informes presentados en el último pleno ordinario por los concejales del equipo de gobierno, Virginia Bazán, Antonio Martel y Magdalena Burdallo. La delegada de Salud, Virginia Bazán, ha explicado al pleno su intención de reactivar el Consejo Sectorial de Salud y de la Comisión de Promoción de la Salud. Además, se va a reforzar la colaboración municipal con el Centro de Salud de Ubrique y con organismos como el Centro Comarcal de Drogodependencias. Paso a comentaros algunas de las actividades que hemos ido desarrollando de las diferentes concejalías que estoy al frente. Con el tema de la Concejalía de Salud, pues todo el mundo decimos que la salud es lo más importante, y desde este equipo de gobierno pues hemos querido llevar ese lema hacia adelante y estamos realizando algunas actividades en tema de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Una de ellas es que estamos desarrollando, estamos empezando los primeros contactos con las concejalías de salud, de igualdad y servicios sociales para desarrollar un plan local de salud. Hemos empezado los primeros contactos con el jefe de servicio de salud pública de la delegación territorial y conforme se vayan aumentando o vayamos avanzando en este tema, pues pasaremos a informaros. Como órgano de participación, pues el ayuntamiento contaba con una comisión de promoción de la salud y un consejo de salud que no se convocaba desde septiembre de 2012 y nosotros o bien en septiembre o bien más adelante, a primeros de octubre o demás, pues queremos convocar para continuar con el tema de la participación ciudadana y que los ubriqueños pues nos comenten todos los temas, el tema de salud que creen conveniente. Hemos tenido diferentes contactos con colectivos, todos relacionados con la salud, la localidad, algunos de ellos con el Centro de Salud de Ubrique, con el que hemos actualizado y continuaremos con todo el convenio de colaboración que tenemos con ellos, y además nos hemos puesto a su disposición para colaborar en todos los proyectos de salud que tengan en mente, porque ya os digo que el ayuntamiento quiere tomar las riendas en temas de salud, que ha sido la gran olvidada, y queremos colaborar con todos estos centros. Nos hemos reunido también con algún que otro colectivo, en cuestión un colectivo de un grupo de ubriqueños que tienen una serie de invalidez parcial y total, que nos han manifestado su intención de colaborar en algunos proyectos e iniciativas que tomemos del ayuntamiento y estamos en manos a la obra a ver cómo se le puede dar forma. Otro centro que hemos pasado a visitar, que fuimos la semana pasada, es el Centro de Drogodependencia de Ubrique. Hemos estado visitando sus instalaciones y hablando con los diferentes personal que trabajan allí. Ellos han manifestado la necesidad de colaborar con nosotros en temas relacionados con la promoción de la salud y nosotros encantados. También tenemos varios proyectos sobre la mesa que trabajaremos a lo largo de este año. Otro tema en relación con la salud es la adherencia a la actualización del plan de la red de ciudades saludables. Queremos actualizar, estamos adheridos ya, pero queremos actualizar y trabajar directamente con esta red, porque tampoco, también me consta de que tampoco se está trabajando. Y en definitiva, estas son las primeras líneas en temas de salud que estamos tratando. En tema de tercera edad, pues tenemos una serie de líneas estratégicas, sobre todo relacionadas con actividades y talleres. Están pendientes de presupuesto y no puedo adelantaros nada. En tema de seguridad ciudadana, esta es una concejalía de nueva creación y lo que estamos tratando sobre todo es la coordinación de las diferentes fuerzas de seguridad de la localidad junto con las emergencias sanitarias y trabajar siempre que se realice algún tipo de actividad en la localidad, que sea más, haya una masificación de personas y demás. Y también tenemos una reunión de trabajo con ellos para tratar los temas de las próximas fiestas de la feria, el toro del gallumbo y los fuegos artificiales y demás. En tema de seguridad también, pues hemos puesto en marcha, le hemos dado luz verde al plan de emergencia municipal y se están estableciendo las primeras fases, sobre todo de estructuración orgánica y demás. Y por último, en tema de consumo y poniendo como referencia a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, pues hemos analizado una serie de datos, sobre todo relacionados con consultas y reclamaciones que han puesto los ubriqueños en dicha oficina, y a raíz de esos resultados, en definitiva son problemáticas de los ubriqueños, pues estamos planteando una serie de campañas informativas, sobre todo en educación a la ciudadanía, en consumo responsable e información en temas de consumo. Por su parte, el concejal Antonio Martel informaba al Pleno sobre los contactos mantenidos con los diferentes colectivos deportivos de la localidad desde que tomara posesión de la Delegación de Deportes. También anunciaba que se trabaja en la elaboración de una agenda joven de la Casa de la Juventud con actividades lúdicas y formativas. Del mismo modo, el delegado de Emisora Municipal anunciaba que se ha elaborado un informe para conocer las deficiencias técnicas actuales y el presupuesto necesario para actualizar las instalaciones de Radio Ubrique. Por otro lado, la delegada de Comercio, Magdalena Burdallo, entre otros asuntos, daba a conocer al Pleno Ordinario que se ha procedido a la reestructuración de la gestión del mercado de abastos, que ha sido asumida totalmente por Provisa. Para comenzar, voy a desglosar los diferentes eventos deportivos que han acontecido y se ha participado la Concejalía de Deporte desde el 15 de julio, desde el 15 de junio hasta la fecha. Clausura de Escuela Municipal de Fútbol, final de Liga Local de Fútbol y Trofeo de Campeones, 33ª Maratón de Fútbol Sala y la pretemporada de los clubes deportivos de Ubrique Unión Deportiva y Ubrique Club de Fútbol. Indicar que el evento del Día del Agua fue el 21 de julio y tuvo bastante aceptación, y la novedad este año que el 13 de agosto hay otra fiesta más. Respecto a la toma de contacto con los colectivos de localidad, indicar lo siguiente: se ha tomado contacto desde el área de deporte con los siguientes colectivos: Ubrique Unión Deportiva, tanto la categoría senior como categoría inferiores, Club de Boceo, Nutrias Pantaneras y Club de Padres. Indicar además que se ha tenido una reunión toma de contacto con los clubes de nueva creación, Ubrique Club de Fútbol y Ubrique Fútbol Sala Femenino. Respecto a la juventud, indicar que se ha solicitado una subvención de diputación de un curso, que el que se ha seleccionado ha sido el curso de Community Manager por la empresa diferenciada. Y se está trabajando además en la agenda joven de la Casa de la Juventud, donde albergará cursos, actividades y, en definitiva, para los jóvenes de la localidad. Y también se están dando pasos para el futuro Consejo de la Juventud, que cuando esto esté más avanzado informaré al respecto con más detenimiento. Y respecto a Radio Ubrique, pues se ha realizado un informe técnico sobre las deficiencias existentes en Radio Ubrique y que se están resolviendo poco a poco dada la situación económica existente. Con respecto al área de mujer y política de igualdad, aparte de la modificación que hemos traído hoy al Pleno del Consejo de Violencia Familiar y de Género, decir que estoy recopilando información y teniendo reuniones para ver este área, porque considero que hasta ahora esta delegación, tanto en el ayuntamiento como en la localidad, no tiene una relevancia y ha trabajado un poco para darle otra forma. Con respecto al comercio, se ha reestructurado la gestión del mercado de abastos, se le ha dado toda la gestión a Provisa, todas las competencias, y se ha esta gestión para facilitar los pagos a los puestos del mercado. Por otro lado, desde la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique se informa que durante los días 10 y 11 de agosto se encontrará en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas para que todos los ubriqueños y ubriqueñas que lo deseen puedan colaborar mediante la donación de sangre tan necesaria durante el periodo estival al existir una importante demanda. En este sentido, la unidad móvil se encontrará en la tercera planta del edificio del Mercado y Juzgados en horario de mañana de 10:30 a 1:30 y de tarde de 6 a 10 de la noche. Asimismo, dentro de las citas culturales para hoy jueves, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que esta noche continúa ofreciéndose la programación del ciclo de cine de verano con la proyección de la película de animación infantil Home, Hogar, Dulce Hogar. Será a partir de las 10 de la noche con entrada libre y gratuita en la Plaza de Toros de Ubrique. A esa misma hora, a las 10 de la noche, en la venta Ocuri, y dentro de la programación los jueves de Ocuri, se va a contar con la participación del dúo La Nueva Trova, que actuará también con entrada libre y gratuita. Son los diferentes temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.